De todos los mandamientos que hay, ¿cuál es el primero y más importante? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No los oí. ¿Cuál es? Amar a Dios. Y si resumiéramos en una sola palabra, ¿cómo la diríamos? Amarás a Dios. Amar, ¿verdad? Uh-huh. A Dios y al prójimo. Amar. De todos los mandamientos, por mucho el que está encima de todos, según el Señor Jesús mismo, es el de amar. Amar a Dios y luego amar al prójimo, ¿verdad? Uh-huh. Como a uno mismo. Pero en una palabra, es el amor. ¿Qué es el amor? Sentimiento que es afecto. Muy bien. Es un sentimiento, es un afecto. No sé si a ustedes les pasó o les pasa como a mí, pero yo siempre pensé que los sentimientos no se controlan, solo se experimentan. O sea, dígame algunos sentimientos, por favor, mencióname algunos sentimientos. No importa positivo o negativo, eso no se... No, tristeza. Tristeza, luego... Alegría, ira. Amargura. La felicidad. Felicidad. Muy bien, la lista pues es muy grande, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de las personas creen, incluyendo a muchos cristianos, que los sentimientos no se pueden, en términos generales, y en el mejor de los casos, casi no se pueden controlar, solamente se experimentan. Que se pueden moderar, pero casi siempre la gente, especialmente la gente que vive su vida sin tomar muy en cuenta la palabra de Dios, cree que los sentimientos solamente se experimentan, para bien o para mal. Pero cuando yo llegué a Cristo y a las Escrituras, me encuentro con la sorpresa de que muchos pasajes en la Biblia se nos dan órdenes, se nos dan mandatos de acciones que realmente no son acciones, que son sentimientos. ¿Entiendes? Nosotros normalmente eso le llamamos hipocresía, que fingimos lo que no sentimos, ¿me entienden? Pero igual la Biblia nos manda. Ahora quiero que veamos algunos ejemplos, porque solo usé el primero y el más grande de todos, los mandamientos. ¿Se fijan cómo lo llamamos? Mandamiento. Y al mismo tiempo, ¿cómo lo definimos? Como un afecto o un sentimiento. Ustedes lo dijeron y tienen razón, porque lo es. O sea, es verdad, el amor es una decisión, el amor son acciones sacrificiales, acciones favorables por otros, pero todavía es un afecto. No puedes decir que tú haces algo por amor si realmente solo lo haces de mala gana. Entonces no lo hiciste por amor, ¿verdad que no? Tiene que llevar una carga positiva, ¿sí o no? Sí. Definitivo, ¿verdad? Entonces, pero el amor no es el único. Hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios nos manda regular los sentimientos, ya sea experimentar ciertos sentimientos positivos, o se nos manda experimentar ciertos sentimientos negativos, o evitar ciertos sentimientos agradables o desagradables, dependiendo del caso. Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a dar un versículo a cada uno y ustedes lo van a buscar, ¿ok? Busca Filipenses 4:4, por favor. Tú buscas el Salmo 42:5. Tú el de Lucas 12:5, tú el de Colosenses 3:15, yo voy por Romanos 12:15. Salmos 42:5, ¿verdad? Sí, por favor. Cuando lo encuentren me avisan. ¿Qué? Romanos 12:15. Okay. Luis, ¿quieres leer el tuyo, por favor? Escuchen lo que dice. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuál es? Regocijarse. ¿Y el pasaje? A Filipenses 4:4. Muy bien. Entonces, eso de regocijarse, ¿Qué es sinónimos? Alegría. Alegría. Alegrarse, ¿verdad? ¿Qué es la alegría? Gozo. Gozo. O sea, es un sentimiento, ¿verdad? Sentimiento. Positivo. ¿Y eso que se nos dice ahí qué es? ¿Es solo una afirmación o es una orden? Una orden. Siempre. Y repetida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué se nos ordena ahí? Alegrarnos. ¿Se fijan? Gozarnos. Ok. Cuando alguien te sirve de comer, digamos que ustedes son casados, te sirven de comer en tu casa o en un restaurante y te sirven tu plato favorito, ya eso ya te dice que a lo mejor va a estar bueno, y te lo sirven de mala gana, ¿sabe igual? No. Ya no sabe igual, ¿verdad? Ya no se siente igual de bien. Entonces, ¿se fijan cómo cuenta también la actitud entonces, verdad? Luego, ¿qué dice el siguiente? El Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. ¿Qué nos está tratando de decir ese versículo? Ahí bueno, el autor le da un consejo a su propia alma. ¿Cuál es? ¿Acordarse o turbarse? ¿Por qué te turbas? Okay, entonces está preguntando, pero luego le da una orden. ¿Cuál es la orden? Vuélvelo a leer. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Qué es abatirse? Sentimiento como de tristeza. Muy bien, de tristeza profunda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y qué más dice? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué es la turbación? Confusión. Muy bien. Como agitamiento, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dice? Fíjense la orden. Pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Te lo brincaste. Es justo lo que estaba antes de eso. Que te turba dentro de mí. Espera. Ahí Dios. Está. ¿Cuál es? Esperar. Espera. ¿Qué es lo contrario de esperar? Precipitarse. A veces es eso. Pero a veces es desesperanza. Cuando tú tienes desesperanza, perdiste la esperanza. ¿Qué te aconsejan? No pierdas la esperanza. ¿Qué tienes que hacer? Sí, ten esperanza. Sigue esperando. Es un sentimiento. ¿Se dan cuenta? No le des rienda suelta a tus sentimientos de turbación, de abatimiento. O sea, no te dejes vencer por la desesperanza. Tú sigue esperando en el Señor. Una orden. Siguiente. Lucas 12:5 dice así: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Cuál es la orden? Temor, temer. ¿Y qué es el temor? ¿Verdad? Siguiente. Lucas 12, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué debe gobernar según ese pasaje? La paz. ¿Qué es la paz? Sentimiento. ¿Verdad? Es un sentimiento de paz. Decimos, la paz es el sentimiento de paz. ¿Cierto? Uh-huh. Romanos 12:15. Oigan este. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Dos mandamientos aquí, ¿cuáles son? Gozarse y llorar. Gozarse, que es el mismo que ya habíamos escuchado en Filipenses 4:4. ¿Y el otro? Llorar. ¿Llorar? ¿Qué es llorar? Sufrir con alguien. Es un sentimiento muy intenso, ¿verdad? Que hasta se vuelca en lágrimas y lamento. ¿Cierto? Se manda a llorar aquí. Bueno, y tengo una lista ahí que todavía no alcanzamos. En 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra, por la cual crezcáis para salvación. La Biblia de las Américas dice la leche de la palabra, la Reina Valera no dice de la palabra, pero es lo mismo. ¿Qué es desead? ¿Qué es el deseo? Sentimiento. También, ¿verdad? Es una pasión que te controla. Efesios 4:32 dice: Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también como Cristo, como Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué es la misericordia? Sentimientos. Es compasión, ¿verdad? Por la misericordia. ¿Qué es la compasión? Es un sentimiento. ¿Sí? Incluso aquí mismo, ¿se acuerdan el 26? ¿Qué es? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué es airarse? Enojarse, molestarse. Dice, ok, enójate. La ira. Enójate, es justo que te enojes. Es una orden a enojarse. Aquí está en imperativo, cosa rara. Pero sin pecar. Todos estos pasajes, y hay muchos más que no vamos a buscar por cuestión de tiempo. Hay uno que yo estoy memorizando ahorita. Lo tengo aquí en mi Biblia a la mano. Es el Salmo 37:4, que dice: pon tu delicia en el Señor. La Biblia de las Américas. Pon tu delicia en el Señor. ¿Qué es deleitarse una vez más? Es agarrarle gusto a algo, ¿verdad? Todas estas cosas nos enseñan una verdad que nosotros a veces no tomamos en serio. Que Dios nos manda sentir ciertas cosas o nos manda dejar de sentir otras. ¿Entienden? Quiere decir que los sentimientos, por un lado, es una realidad de nuestras vidas, y por otro lado, nuestra voluntad. ¿A qué está poniendo Dios encima de cuál? La voluntad. ¿La voluntad encima de qué? De los sentimientos, ¿verdad? La voluntad debe controlar los sentimientos, dirigirlos, ¿verdad? Es como traer un auto deportivo de gran potencia. Quizás han visto por ahí algún video de estos autos deportivos. Se sube alguien y no los conoce bien, pisa el acelerador y pierde el control, ¿verdad? Porque es muy potente. Así son los sentimientos, son muy potentes. Y necesitas tú aprender de Dios a pisar el acelerador de manera adecuada, porque tu vida es el carro, pero Dios te ha dado voluntad para poder manejar la potencia de tus sentimientos, la intensidad de tus sentimientos y la dirección de tus sentimientos. Una de las cosas más típicas que usan muchas parejas para divorciarse es que ya no lo amo, ya no la amo, ya no lo soporto. Otros dicen, yo también tengo el derecho a ser feliz. ¿Entienden? Feliz, amo. Es que me enamoré de otra persona. Entonces, las personas actúan y toman decisiones como si fueran víctimas de sus emociones. ¿Entienden? Dicen, es que yo tengo que hacer esto porque mi emoción me está... Y no se dan cuenta que Dios nos ha dado el poder para nosotros direccionar nuestras emociones. No, Él no nos ha dado una voluntad que es víctima de nuestras emociones. ¿Entienden? Pero Dios quiere que entendamos el orden. Entonces, si alguien se enamora de otra persona, nada más porque se enamora, no significa que tenga que divorciarse de su pareja y para irse con la otra persona. O nada más porque un hombre se enamore de otro hombre, no significa que por eso tiene que hacer lo que sus emociones le impulsan. ¿Me entienden? Ahora, volteen a todos lados. ¿No es cierto que la gente vive así? Nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos hecho cosas por el arranque de lo que sea? ¿Me entienden? Emocional. Ahora, también tenemos que reconocer la contraparte. No somos víctimas de nuestras emociones, somos responsables. Segundo, Dios nos dio emociones. Otros vamos al extremo opuesto y suprimimos las emociones. ¿Me entienden? No amamos como debemos amar. No somos apasionados cuando deberíamos de ser apasionados. No somos temerosos cuando deberíamos ser temerosos. O sea, vamos en estos dos extremos desordenados, igualmente desordenados. ¿Se dan cuenta? No somos cariñosos. Y usamos las excusas que ya conocemos. pero hay un orden para las emociones. Ahora, en los próximos minutos no quiero dejarlo así de disperso. Quiero concentrarme en una emoción en especial, que es muy descuidada para la manera de vivir de muchos de nosotros que somos varones y que somos cristianos, pero que es una emoción muy importante, es fundamental esta emoción en el orden de Dios. Es más, no se puede hacer honor a la grandeza de Dios que nosotros profesamos tener como cristianos sin prestar atención a esta emoción, y es la emoción del gozo. Ahora, en la Biblia ya leímos un par de pasajes. Leímos un par de pasajes donde se nos ordena gozarnos, ¿sí o no? ¿Verdad? Se nos ordena gozarnos. Ahora, antes de hablar del gozo, solamente quiero cerrar lo que acabo de decir acerca de todas las emociones así. Como nosotros vivimos, digamos que en cierto modo atrofiados emocionalmente, por el tipo de trasfondo que arrastramos de nuestro pasado, por la forma en que nos criaron, por las heridas que sufrimos emocionales, los abusos o los descuidos, el desamparo, por la falta de instrucción, por el abuso de confianza que personas han tenido hacia nuestras personas o las agresiones. Entonces, quieran o no, nos atrofiamos en cierto modo, en cierto nivel emocional, ¿me entienden? Muchas personas, la mayoría, para no decir todas, la mayoría de las personas arrastramos cierto nivel de daño o inmadurez emocional. No sabemos disfrutar y manejar nuestras emociones de una manera madura y de una manera saludable. Y necesitamos aprender. ¿Sí me explico? Ahora, que somos nosotros cristianos, que decimos que somos cristianos, ¿cuál se supone que debería ser la lección y el maestro emocional de nuestras vidas? Pues el maestro debería ser Dios, porque Él es el autor de las emociones, Él es el que nos hizo así, a su imagen y semejanza. ¿Él experimenta emociones, sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces no está mal ser emocional, ¿verdad? Y Él nos creó, entonces Él es el que tiene el derecho de decirnos cómo funcionamos correctamente y cuál es lo correcto y cuál es pasarse del límite. ¿Entienden? Por eso también estudiamos las Escrituras, para aprender de Dios, de sus mandamientos y de los ejemplos buenos y malos de las personas que se anotaron ahí, que se registraron ahí, para que podamos nosotros aprender a dominar este león que traemos adentro, ¿verdad? Que son las emociones. Y saber cuándo nos estamos pasando de la raya, cuándo no. Cuándo nos estamos quedando muy, muy, muy parcos, muy fríos, y cuándo debemos ser más apasionados. Por eso también estudiamos las Escrituras, para sanarnos, para enderezarnos y para liberarnos. ¿Me doy a entender? Sí. Bien. Ahora vamos a ver acerca del gozo. Hubo un hombre que se llamaba Jorge Müller. ¿Han oído de él? Jorge Müller fue un hombre, si no me equivoco, fue alemán. Él en su juventud vivió de una manera muy desordenada, según cuenta él en sus biografías. Y después él se convirtió en cristiano. Y después sintió que Dios lo movía al trabajo misionero. Entonces él se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra él se puso a predicar en una pequeña iglesia, se casó con una inglesa, pero en la iglesia donde él le tocó servir a Dios en Inglaterra había muchos niños pobres, sin padres. En el tiempo que él vivía estaba sucediendo la revolución industrial, así que casi todos los padres de clase baja iban a trabajar a las fábricas, no había sindicatos ni había protecciones para los trabajadores en ese tiempo, así que muchos adultos morían en accidentes, y por muchas causas la ciencia médica no estaba tan avanzada, muchos adultos morían y quedaban muchos niños huérfanos y otros pobres en la calle. Y él se sintió dolido de ver a los niños sufrir, y él nunca quiso, pero fue la necesidad la que lo orilló, así que él empezó a dar de comer a los niños pobres junto con su esposa con lo poco que conseguían. Y después se dio cuenta que eran más niños de los que ellos podían alimentar, y que el alimentar a los niños no solamente era el problema, sino que eran niños de la calle que no tenían hogar. Así que abrió su casa y empezó a recibir a niños en su casa. Y después hubo tantos niños que recogió de la calle que no cupieron en su casa, que él consiguió un lugar y abrió una casa hogar. Jorge Müller se dedicó casi toda su vida al final a abrir orfanatorios. Él dice en sus biografías, dice, su intención nunca fue abrir orfanatorios. Él solamente quería mostrarle al mundo lo que su Dios era capaz de hacer a través solamente del poder de la oración. Él quería demostrarle al mundo cómo es Dios de misericordioso y cómo es fiel a su palabra. En sus décadas que le dedicó a eso, Jorge Müller llegó a tener orfanatorios con más de 5,000 niños, varones y otros con niñas. Los edificios que él construyó todavía existen. Sus niños que él crió, muchos de ellos llegaron a ser los hombres más brillantes de Inglaterra, instruidos, universitarios y temerosos de Dios. En todos los años que Jorge Müller sirvió al Señor, ¿se puede imaginar el dinero que cuesta hacer todo eso? En todos los años, es una de las historias más fascinantes. Ustedes pueden encontrar en YouTube videos de su vida, en inglés y en español. Véanlos y se van a sentir edificados. En todos los años que él predicó, nunca le pidió a ninguna sola persona ni un solo centavo. Todo se lo pidió a Dios en oración. Todo lo que él hizo y lo que él recibió, lo pidió a Dios en oración. Y Dios le ayudó. Pero eso no es lo que hizo más famoso a Jorge Müller. Jorge Müller dicen que leyó la Biblia más de 200 veces. Diario, él pasaba horas a solas con Dios, leyendo su palabra, meditando en ella. Y él escribió en uno de sus memorias, él dijo que él descubrió en algún momento de su vida cristiana que su primera responsabilidad y su deber más grande en toda su vida era cada día aprender a tener su alma feliz en Dios. Fíjense lo que él dijo. Lo que él hizo hoy en día es recordado con admiración. Además que él apoyó a misioneros por todo el mundo. Y al final él, ya que estaba más mayor, se le concedió su deseo de toda su vida, que era seguir siendo misionero. Y a la edad creo que de 72 años, él salió al campo misionero. A la edad que muchos de nosotros ya quisiéramos retirarnos, él salió al campo misionero. Y dicen que le predicó como a más de 100 millones de personas en casi todos los continentes. Vivió como 20 años haciendo eso, hasta que ya cerca de los 100 años, un día, después de leer su Biblia, dicen que se fue a dormir, y así se fue con el Señor. Es admirable, es una vida maravillosa la de ese hermano. Pero él dijo que su prioridad número uno que descubrió en su vida era que él tenía cada día que aprender a hacer que su alma fuera feliz en Dios. No era lo que él hacía o lo que él llegó a tener, sino era que aprender a gozarse sin importar cual que fuera la... Hay libros enteros, hermanos, de los milagros que él llegó a ser testigo, que le pasaron por sus oraciones, de gran necesidad que tenía y cómo Dios proveía de forma sobrenatural. Recuerdo uno de ellos que dice que tenía todos los niños y no tenían ya comida para darles esa mañana, y que él les dijo simplemente que todos oraran, y él se puso a orar, y entonces él les dijo, siéntense, los mandó sentarse, no tenían comida, dijo que qué vamos a hacer, siéntenlos, vamos a dar gracias por los alimentos, y ahí los tenía. Imagínense todos los niños ahí. Y dicen que en eso tocaron a la puerta del orfanatorio, le dijeron, el señor Müller está, sí, le dijeron, ¿qué pasó? Dice, soy un panadero, llevo un cargamento de pan para allá y se me cayó la carreta y todo el pan está ahí, no quiero que se pierda, ¿lo acepta? Y ese día les dieron de comer a todos los niños así. Cosas increíbles y maravillosas que pasaron en su vida. Bueno, Eso solamente es una introducción de cómo hasta a veces los hombres más grandes de Dios no los definió lo que hicieron, sino que descubrieron la importancia de la actitud correcta y hicieron lo que tuvieron que hacer para aprender a tener gozo en el Señor. Ok, entonces, ¿por qué debes gozarte tú cada día en Dios? No solo la Biblia dice que debemos gozarnos, pero dice que debemos gozarnos en el Señor. Eso es importante que quede claro, porque siempre va a haber circunstancias que justifican la tristeza o el dolor. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber una faceta de tu vida donde puedes justificar el estar triste y dolido. ¿Me doy a entender? Sí. Puede ser algún problema físico, algún problema emocional, alguna carencia, alguna limitación, tantas cosas. Vamos a ver algunos versículos. Salmos 37:4, el que mencioné hace rato. Salmos 37:4 y Salmos 100, versículos 1 y 2. ¿Qué dicen? Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense cómo dice ahí, no solo dice que debemos deleitarnos, no dice que debemos deleitarnos en la creación, no dice que debemos deleitarnos en las circunstancias que tenemos o deleitarnos en los bienes. ¿En quién debemos deleitarnos? Jehová. ¿Qué es deleitarse? Regocijarse, alegrarse. ¿Verdad? Cuando tú oyes la palabra delicia, ¿qué te viene a la... ¿qué imágenes vienen a tu cabeza? Algo bueno. Comida, ¿verdad? Delicioso, algo en la boca. Uh-huh. Algo que de veras disfrutas, ¿no? Entonces, sí. Es increíble cómo Dios escogió este vocabulario para referirse a Él. Y pueden ver que cómo nos cuesta a los seres humanos hacer eso con Dios. Sí. Lo puedes obedecer y todavía no disfrutar, ¿o no? Uh-huh. ¿Obedeciste alguna vez a tu padre de mala gana? Sí. Sí, ¿verdad? Se puede. Por miedo lo puedes hacer. Sí. Pero una cosa es deleitarse, ¿verdad? Mi hija me dijo, me dijo en una carta algo muy especial para mí. Me dijo: ¿cómo quisiera solo estar ahí para abrazarte? ¿Saben qué? Eso me hizo sentir muy bien. Me hizo... sus palabras me comunicaron un mensaje de su corazón. Que no solamente me respeta, pero que me ama. ¿Entienden? Que me ama, que disfruta mi persona. Eso me hace sentir muy bien. Me hace bien que me obedezca. Pero me siento muchísimo mejor cuando me obedece así. ¿Sí me explico? Sí, con gozo. Deleítate en el Señor. ¿Y el Salmo 100 qué dice? El 100, versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debemos servir al Señor? Alegría. Con alegría. ¿Tú te conformas con que te sirva el mesero la comida, te la aviente y te la dé mala gana? No, para nada. ¿No, verdad? ¿Tú quieres que te lo sirvan? Con alegría. Ahora que estuvimos allá de viaje, fuimos un día a un restaurante y el mesero se esmeró por hacernos sentir bien. Se esmeró. Tanto que mi hijo y yo lo comentamos y dijimos: de veras que se esfuerza por hacernos sentir bien. O sea, era un restaurante bonito, pero no era acá que tú digas un restaurante así. Pues no, allá estábamos en un pueblito. Pero se esmeró tanto que convirtió una experiencia simple en una experiencia muy agradable, muy, muy gratificante. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que podemos servir a Dios y al mismo tiempo menospreciarlo. Cuando nuestra actitud no es así, ¿verdad? La correcta. Puedes cantar sin alegría, puedes servir sin alegría, y también ahí se nos ordena que lo hagamos con alegría. Tú no aceptarías un plato de mala gana, y Dios sí tiene que aceptar tus disgustos, ¿verdad? Servir a Dios con alegría. Oigan esto, este es el Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Qué palabras, ¿no? Uno casi no piensa en Dios así, ¿verdad? Imagínate que tuvieras la capacidad de, no importa lo que te esté pasando, en el momento que volteas a Dios, que piensas en Dios, tu vida se rellena de alegría. Qué suave, ¿no? Cuando yo miro las fotos, que alguien dice, ¡hey, foto, foto! Y me hacen mirar a un lente de una cámara y trato de dar mi sonrisa más sincera, yo pienso en mis hijos. Ellos me inspiran muchísimo afecto. Mis hijos me hacen sentir, yo nomás porque existen, les tengo cariño. Yo creo que sí somos todos los padres medio normales, ¿no? Digo, hay unos padres que están medio chafas, pero no, la verdad, ¿no? Digo, tú no entiendes, pero yo miro un lente y quiero dar una sonrisa sincera y profunda y pienso en mis hijos. Imagínense si desarrolláramos la capacidad de hacer eso solo con pensar en Dios. Te ves que inmediatamente, en automático, surgiera un sentimiento de alegría tan profundo en nuestras vidas. Qué triste, ¿no? Que nuestros hijos a veces son capaces de provocar, o nuestra pareja, o nuestro carro, y Dios no es el objeto de nuestros hijos. Y mi esposa me hizo sentir bien. Me levanté a las 5 de la mañana, ya hice mi café, y se levantó mi hijo que iba a trabajar también. Entonces, pues, se empezó a dar las carreras y que me pongo que le hago unos sándwiches para que va la noche, ¿eh? Y yo tengo un sándwich a él y otro a mi hija, a la abuela, que está en la abuela sin ir a trabajar, y sin que ellos me lo pidieran, pero yo me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Me puse en el lugar de ellos, que yo me levantaba también y digo, a veces me iba sin lunch y si hay en algún lugar donde no haya nada, puedo comer. Entonces se me vino a la mente, decía, me voy preparando los sándwiches. Y ya se los preparé, se fueron a trabajar y ya se levantó mi esposa y después dice, y los chiquillos, ¿no? Ya se fueron. Dice, buenas noches. Y yo ya los preparé yo. Dice, eres un padre. Y ya se me hizo sentir. O sea, bien, ¿no? Sí. Y así es Dios con nosotros también. A veces, aunque nosotros no, como esto, a veces no somos ejemplares, pero él tomó ese sentido, sigue. Sí. Entonces, por cuestión de tiempo, es decir, porque no tengo suficiente tiempo, pero nomás les voy a leer la lista que tengo y ustedes pueden seguir sus estudios, pero quiero nada más motivarlos a que piensen en eso. Aquí tengo yo una lista de 7 razones por las que es un deber prioritario que cada día nosotros tratemos de tener nuestra alma feliz en Dios, como Jorge Müller. 7 razones. Número 1, porque es un mandato. Ya leímos. Se nos manda regocijarnos. Número 2. Y esta lista yo la aprendí de un pastor que se llama John Piper. ¿Ok? Y aquí tengo una lista de versículos muy larga para cada uno de estos puntos. Pero solo los menciono. Número 2. No solo es un mandato, pero 2. Cosas terribles esperan a los que no se alegran en Dios. Oigan eso. En pasajes como en Deuteronomio 28, 27 y 28, se nos dicen estas cosas. Leo para ustedes. Dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, con turbación de espíritu. Dice, ¿dónde está el versículo? Dice, hay un versículo aquí, se los debo. Dice, porque no te alegraste. Eso dice, porque no te alegraste. Quizás se los debo. En 2 Corintios 9:7, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice? habla de las ofrendas ahí. Segunda de Corintios 9:7. ¿Alguien lo quiere leer? Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Se fijan? Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, hay cosas terribles que les esperan a los que no se alegran en el Señor. Número 3. Tercera razón por la que debemos nosotros cada día procurar encontrar nuestro gozo en Dios. Mantener nuestra alma feliz en Dios. Número 3. Porque la auténtica fe salvadora implica gozarnos en Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del tesoro escondido? Que un hombre va por un camino y luego se encuentra un tesoro. ¿Y qué? Se alegra. Dice, muy gozoso va y vende todo lo que tiene. Y luego va y compra el terreno. Muy gozoso. ¿El tesoro quién es? Cristo. Es Cristo. Es Cristo. La auténtica fe salvadora implica la alegría de creer y de saber que Cristo es muy valioso. Incluso Cristo lo deja ver en algunos pasajes, como aquel donde dice el que dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá sed, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, algo así, está en Juan capítulo 6. O sea, Cristo dice que Él es como el agua y como el pan que sacian. ¿Qué es la idea de saciar? ¿Entiendes? O sea, de satisfacción, ¿no? Hay una canción muy famosa que hicieron los Rolling Stones que se llama No Satisfaction, y habla de eso, de la búsqueda de satisfacción que tiene el ser humano, que nomás no se llena con nada. Y Dios promete que en Cristo hay satisfacción. Aquí está el pasaje que hace rato les decía, es Deuteronomio 28:47, dice: todos los juicios que ahí se mencionan, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. ¿Se fijan? La causa de todas esas maldiciones, porque no serviste al Señor con alegría. Pero estaba ya en la tercera razón. La fe salvadora implica gozarse en Dios. ¿Se acuerdan? Hebreos 11:6 también dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, una confianza de que Dios sí recompensa, que sí satisface, que sí provee. La fe salvadora, un auténtico cristiano debería vivir contento, sabiendo en quién ha puesto su confianza, en el que satisface, que es Dios y es Cristo. Cuarto, abandonar la felicidad en Dios es un doble y grave mal, porque dos maldades ha cometido mi pueblo, dice el Señor en Jeremías 2:13. Dos. Una, dice, me dejaron a mí. Y otra, se cavaron cisternas vacías que no retienen el agua. Y habla de eso. Dos maldades. ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Es Jeremías 2:13. Leo en Reina Valera. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dios considera una maldad, una maldad. Otras versiones de la Biblia lo traducen así: porque un doble crimen, la Biblia de la palabra de hoy. Mi pueblo ha cometido un doble pecado, Dios habla hoy. Doble mal ha hecho mi pueblo, la Biblia de Jerusalén. Mi pueblo ha cometido dos maldades, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, es un abandonar la felicidad en Dios es un doble y grave mal. 5. Somos llamados a la negación temporal de las comodidades del yo en el presente con tal de alcanzar el gozo eterno. Entonces, sí, hay veces que debemos abrazar con determinación los sufrimientos que nos toquen con tal de mantener el gozo mayor, que es eterno. En Juan 12:25 dice, sí. ¿Se puede definir el sufrir pero al mismo tiempo gozarse? Sí, claro, porque recuerden que El gozo es una, es un producto. El gozo bíblico, la alegría bíblica procede de un entendimiento de Dios y de sus promesas, que son inalterables. Dios es inalterable y sus promesas. Todo lo demás es cambiante, es incierto, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Dios le ha dado a mi voluntad el poder para inducir sentimientos cuando es necesario. ¿Me doy a entender? Así como tú le dices a tu hijo, quiero que hagas esto y que lo hagas de buena actitud, te voy a estar viendo. Tú no te conformas con que te obedezca. Tú quieres que lo haga con buena actitud. ¿Me explico? Dios nos da órdenes que se relacionan con los sentimientos, y si nos las da es porque las podemos cumplir. Dios nunca nos pediría algo imposible para nosotros. Y gozarnos es una de ellas. ¿Me explico? Entonces, si Dios nos manda a gozarnos, quiere decir que aunque sufra, por ejemplo, física o emocionalmente, en cierto aspecto, todavía puedo encontrar la manera de alegrarme en Dios. ¿Sí? O sea que sí puede existir el dolor en cierto modo y todavía gozarme. ¿Sí? Somos llamados a la negación temporal. Cristo dice en Juan 12:25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Fíjense lo que dice. O sea, el objetivo de Cristo aquí al decir estas palabras no es hacernos sufrir, ¿o sí? No. Es hacernos gozar más, aunque eso conlleve un sufrimiento temporal. ¿Me doy a entender? Okay. Si tú fueras a una tienda de regalos con tu niño y compras un regalo y le dices, este regalo no es para ti, entonces ¿para quién es?, te pregunta. Es para tu papá, es para el día de su cumpleaños. El niño quiere, que él quiere ya el regalo, ya que se lo den a su papá, porque, pero él sabe que tiene que esperarse porque eso va a dar más alegría cuando se le entregue el día de su cumpleaños. Así que esa ansiedad temporal vale la pena para un gozo mayor. ¿Me doy a entender? Por causa del pecado que hay en este mundo y de los planes soberanos de Dios, que no siempre entendemos, a veces tenemos que sufrir, no a veces, siempre. Tenemos que negarnos a nosotros mismos ahora con tal de tener un gozo final mayor. 6. El amor a las personas, el amor que nosotros tenemos por las personas. Fíjense cómo Dios nos hizo de tal modo que no podemos ser plenamente felices sin amar a otros y sin que otros nos amen. ¿Cierto? O sea, Dios nos hizo de modo que nos nace el amar a otros. Y lo necesitamos. Ok. Pero cuando tú sabes que las personas que más amas, tú les deseas el máximo gozo, ¿sí o no? El máximo amor. Entonces tú descubres que el máximo gozo se encuentra, según la Biblia, en Dios. Entonces, el mayor amor que tú puedes tener por otros, el mayor gozo que tú deseas para ellos, es que ellos también encuentren a Dios, aunque por ahora tengan que sufrir. ¿Me explico? O sea, en otras palabras, el amor a las personas nos empuja a gozarnos más en Dios. Nos empuja a gozarnos más en Dios. Porque el amor solo se aprecia cuando se da con alegría. ¿Me entiendes? Digamos que tú tienes que amar a uno de tus hijos que anda batallando. ¿Sí? Pero tú no puedes amar a tu hijo bien si no amas con alegría, ¿cierto? Y la mayor fuente de tu alegría, ¿cuál es? Dios. Es Dios, porque también tu vida está llena de sinsabores. ¿Me explico? Así que el hecho de que tú sientes la obligación y la necesidad de amar a los que amas, pero tú quieres amarlos de la mejor manera, y amarlos de la mejor manera es amarlos con gozo. Pero tu gozo no puede depender de lo que ellos te den o lo que la vida te dé. Tiene que depender de Dios, que no cambia. Por lo tanto, tu deber y tu necesidad de amar a otros requiere que tú vivas con el gozo de Dios. ¿Entienden la lógica? Sí. 7 y última. Dios es más glorificado cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Dios se glorifica más entre más gozoso estás tú con Él. De hecho, fíjense cómo es esto. El gozo mayor no se experimenta de manera completa hasta que se expresa. El gozo mayor no se experimenta de manera completa hasta que se expresa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A ver, ¿cómo lo entienden? Díganme en sus palabras y a ver si están de acuerdo. Yo cuando le digo algo a mi hija y que lo hace y que lo cumple y después viene y hasta me da un abrazo, con un abrazo me siento más gozoso. Muy bien. O sea que tú sientes alegría por algo que hace tu hija. Uh-huh. Okay. Pero te da todavía más alegría que eso decírselo. Te da alegría decirle que te sientes alegre. ¿Entiendo bien? Y tienes razón. Es cierto. Por ejemplo, fíjense lo que sucede en automático en casi todos los seres humanos. Cuando oyes tu canción favorita, ¿qué te da por hacer? Cantarla. ¿La cantas? ¿Por qué lo haces? Primero es tu canción favorita, te hace sentir como bien, gozo, ¿verdad? Y cuando lo empiezas a oír, casi es imposible que no, porque es tu canción favorita. ¿Qué empiezas a hacer? La cantas, te sale por la boca. O sea que tu gozo no es completo, sino hasta que lo expresas. Hasta que lo expresas. ¿Sí o no? Uh-huh. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Saben cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo a todos nosotros? La Biblia lo dice una y otra vez. Para alabanza de su gloria. Para su gloria mía los he creado. Fíjense, este es el misterio. Aunque Dios ha hecho todo para su gloria, solamente nosotros vamos a ser completos en nuestro gozo cuando nosotros finalmente lo alabamos a Él. Pero lo alabamos, ¿por qué? Porque estamos gozosos en Él. Pero ese gozo solamente llega a su grado mayor cuando finalmente lo expresamos. Si la fuente del gozo mayor debe ser Dios, entonces el gozo mayor va a ser completado cuando lo expresamos. O sea que la alabanza de Dios es más gloria para Él, ¿sí o no? Sí. Y al mismo tiempo es más gozo para nosotros. Por eso Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más gozosos en Él. ¿Qué misterio, ¿no? Porque este es el dilema de la eternidad. Vas a la Biblia y lo único que encuentras es un Dios que quiere todo para su gloria. Y lo que hay en cada célula, en el ADN de cada una de tus células de tu cuerpo es: tú quieres ser feliz. A ti lo que interesa es ser feliz tú. Y a Él lo que le interesa es su gloria. Y no vemos nosotros la conexión. No hemos entendido que el clímax, la cima de mi alegría, va a ser en cumplir ese mandato de glorificarlo a Él. Cuando yo lo conozca y lo aprecie más, lo disfrute más, eso me va a dar alegría. Y esa alegría no va a estar completa hasta que yo se lo pronuncie a Él. ¿Entienden? Y eso lo va a glorificar a Él más. Y a mí me va a hacer más y más gozoso. Filipenses 1, 20 y 21 es el último. Quizás lo recordarán. Pero si no, pues se los recuerdo yo. ¿Se acuerdan el que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir? ¿Por qué? Piensen, ¿por qué dijo eso? Él no lo tienen que pensar. Ahí lo dice el texto, el versículo 20, el anterior. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es... ¿Qué quiere decir Él eso con vivir? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es? Pues como estar entregado en vida a Cristo. Ahora, no solamente Él dice: tengo la obligación de vivir para Cristo. Él está diciendo, tengo el gusto de vivir para Cristo. Pero va a haber más gusto, dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque una vez que él muera, que deje este mundo, va a estar en presencia de él. O sea que vas a disfrutar más de quién. Entonces quiere decir que lo que estaba detrás del pensamiento de Pablo al escribir estas palabras no solo era el deber, sino era el deleite. Por eso él dice, el morir va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque ya voy a ver a Cristo, ya lo voy a conocer, ya no voy a sufrir. Si no vas a sufrir, ¿qué vas a gozar? ¿Qué vas a experimentar? Gozo, ¿verdad? Ya voy a disfrutar más a Cristo y de todo lo que Cristo tiene para mí. O sea que lo que movía el corazón de Pablo no solo era el deber, era que el deleite que él sentía por Cristo. Decía, yo soy muy feliz de vivir para Cristo, pero voy a ser más feliz cuando muera y esté con él. Por lo tanto, lo que movía el corazón de él, ¿qué era? Era el disfrutar a Cristo. Pero lo que dijo en el versículo anterior es, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por muerte. Él por su parte iba a experimentar más gozo, y Cristo iba a experimentar más magnificación, más gloria. ¿Se dan cuenta? Entre más disfruto a Cristo, más magnifico a Cristo. Y entre más magnifico a Cristo, más gozo. Experimento. Eso es algo maravilloso. Entonces termino con esto. Piensa un momento cuáles son los motivos más comunes que son capaces de robarte tu alegría. Piensa. No me los digas, solo piénsalos. Todos tenemos los nuestros. Y normalmente consideramos nuestra vida miserable por causa de esas cosas. Es decir, ¿por qué me tuvo que tocar esto? ¿Por qué no me tocó ser normal como todos los demás? ¿Por qué no me tocó un cuerpo como el de aquellos? ¿O por qué no me tocó un trabajo como el de aquellos? ¿Por qué no me tocaron unos padres que sí me hubieran provisto para esto o aquello? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? Tengo que estar batallando con ese problema. ¿Por qué no? Y la lista es interminable. ¿Por qué me tuve que enredar con esta mujer? ¿Por qué me tocó este hijo con este? O sea, cada quien tiene sus... ¿Me entienden? Cada quien. ¿Sabes qué? Deja de perder el tiempo. Porque más bien no te das cuenta de decir, ¿qué hice yo para merecer un Dios como este? Gratis. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mérito tengo para esta misericordia que recibí? Y teniendo un Dios como este, ¿qué problema tengo yo que pueda superar el privilegio de gozarme en él? Que nunca me va a dejar, a pesar de cómo soy, me escogió, me llamó, me perdonó y me sigue perdonando, y no se da por vencido conmigo. Me ha dado este libro maravilloso, o sea, lleno de promesas y de realidad, de instrucción, de sabiduría. ¿Qué excusa podría yo dar que pueda eclipsar la oportunidad de tener gozo en Dios? Y pues gózate. Esa oración de Jorge Müller debería ser nuestra oración, hermanos. Señor, ayúdame a encontrar cada día de mi vida cómo mantener mi alma feliz en ti. Sea lo que pase, quien esté con nosotros o quien falte, ¿me entienden? Pero tener gozo en Dios. Bueno, ya terminamos de estudiar. Voy a hacer una oración. Señor, damos gracias por esta palabra tan preciosa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser más emocionales y más apasionados por ti, más agradecidos, porque sabemos que al llenarnos de ti, Señor, y de tu amor y de entendimiento de tu persona, vamos a experimentar más gozo. El experimentar más gozo, vamos a ser más completos y tú más glorificados, siempre y cuando ese gozo esté en ti, Señor. Gracias por tu perdón, por todas las veces que vivimos amargados o vivimos entristezados, sintiendo lástima de nosotros por nuestras circunstancias que nos tocan, y nos convertimos en unas esponjas de la vida, y no hay nada que nos llene, Señor, ni esposa, ni hijos, ni trabajo, ni comodidades que nos hagan felices cuando tenemos esa mentalidad miserable. Pero nos volvemos hoy a ti a la luz de tu palabra. Te pedimos que nos tumbes las escamas de los ojos del corazón para ver tu gloria y tu resplandor y tu suficiencia y tu fidelidad y tu eternidad y tu afecto por nosotros y tu fidelidad, todo eso demostrado en las Escrituras. Y con eso tener más que suficiente para vivir agradecidos y felices y creciendo en el gozo y en el conocimiento del Señor. Que nuestro corazón se llene, que nuestra copa, la copa de nuestra alma, se llene y rebose, para que te colme también a ti de alabanza, y a los que nos rodean vengan y se sacien de esta satisfacción que solamente en Dios encuentra nuestra alma. Y digamos como el salmista dijo a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios. Señor, esperamos en ti. Enséñanos. Gracias por no darte por vencido nuestro corazón. Concédenos, Señor, ser cada día alegres en ti, empezando hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.